Bienvenidos amigos oyentes al programa La Otra Historia, preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para la emisora cultural Radio Bolivariana. Memo, ha surgido últimamente una controversia y siempre pues se ha discutido quién fue el verdadero descubridor de América. Nosotros tenemos pues a Cristóbal Colón como el verdadero, pero esta controversia llega en este momento por internet y a través de distintos medios, que ya no es Cristóbal Colón, sino un chino, que hay de cierto en esta otra historia. Sí, esta sí es otra historia realmente, porque, a ver, de ser cierto lo que proclama un capitán de submarino inglés que se dedicó a estudiar rutas de los grandes descubrimientos, y es un hombre que a los 64 años pues ha hecho ya varios libros sobre las rutas, las ha hecho él mismo, que se llama Gavin Menzies. Gavin Menzies dice que todos los descubrimientos previos a 1450, perdón, todos los descubrimientos posteriores a 1450, desde Vasco da Gama, Colón, hasta James Cook, que descubrió Australia, son falsos, que realmente no fueron descubrimientos, sino que fue una lectura que hicieron de mapas chinos producidos entre 1421 y 1423. Ya en esto de los descubrimientos se había hablado, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega decía que no había sido Colón el que había llegado a América, sino Alonso Sánchez, como alguna vez dijimos en uno de estos programas. Lo mismo que la primera vuelta al mundo de Magallanes presenta ciertas cosas muy interesantes, y es la seguridad que tenían estos navegantes. Por ejemplo, Magallanes sabe por dónde se va a venir, y cuando pasa por la parte sur de América, por lo que hoy en día es el Estrecho de Magallanes, por la Tierra del Fuego, él toma el Pacífico y sabe hacer la ruta hasta las Molucas, por ejemplo. O sea, ya sabían que la Tierra era redonda y que alguien, como dice Menzies, ya tenían información muy fuerte. Lo mismo pasa con Cook 350 años después, cuando descubre Australia, de que también sabía para dónde iba. A ver, este fundamento, esto del nuevo descubrimiento de América, pues como tú decías ahora, la controversia es muy antiquísima, es muy antigua. Esa controversia viene desde los mismos vikingos, cuando Leif Erikson llega hasta Terranova y ahí fundan una ciudad que se llama Vinlandia, que se han encontrado barcos vikingos, se han encontrado cementerios vikingos y formas de estructuras arquitectónicas vikingos, a pesar de que los vikingos todo lo hacían de madera, de alguna forma en ocasiones utilizaban la piedra. Entonces por eso el cementerio es tan evidente, y por eso algunas estructuras de casas importantes que podrían tener piedra es evidente. Además, se han encontrado ya barcos que se congelaron, que se hundieron y quedaron congelados, y eso da pie a muchas tesis que se debatieron en el siglo XIX, por ejemplo, de que muchos de estos vikingos habían llegado hasta Terranova y que de ahí eran capaces de bajar hasta América siguiendo la costa del Océano Atlántico, y que muchos de ellos pudieron haber llegado incluso hasta Brasil, ¿cierto? Donde los españoles encontraron indígenas de ojos azules. Lo mismo está el famoso mito de los indígenas chipchas de Bochica, que les enseñó a tejer, que les enseñó un montón de cosas, y que realmente, si se analiza el tipo de Bochica, la figura de Bochica, era un hombre que no se parece en absoluto a ningún hombre americano, debido a la barba blanca de la que hablaban, una barba abundante, a unos ojos claros, un montón de cosas que en América, pues, realmente la tipología del americano no acreditaba de ninguna manera, ¿cierto? Es posible que todo esto haya pasado, porque muchos de estos hombres llegaban a estas costas porque eran empujados por alguna tormenta, o se venían buscando algo. Los vikingos, por ejemplo, perseguían mucho las orcas, las pequeñas ballenas, y siguiendo a la orca, pues llegaban a muchas costas y algunos se venía haciendo lo que se llama navegación de cabotaje, o sea, siguiendo la costa, ¿cierto? Y cuando habían un río, pues entraban por el río, seguramente muchos no salieron, otros quizás se enredaron, no les gustó vivir en una tribu, como después a los españoles les pasó también, de que muchos de estos conquistadores se metieron a vivir con tribus y no volvieron a salir de ahí, les pareció que era la vida ideal, que se vivía muy sabroso, etcétera. Y ahora viene Gavin Menzies con la teoría de que fueron los chinos, atribuyéndole todo un gran descubrimiento a Qin Shi o a Zheng He. A ver, Zheng He aparece entre los navegantes chinos. China fue una gran potencia de navegación en el siglo hasta principios del siglo XV. Los chinos manejaban juncos, o sea, unos barcos muy grandes, 10 veces más grandes que una carabela, casi, o 9 veces más grande, donde hacían viajes enormes, viajes porque ellos se comían, ellos llevaban soja, y en el junco sembraban la soja, y comían soja, y con la raíz de la soja purificaban el agua del mar y la hacían potable. O sea, lo que les permitía navegar y navegar. Un junco es muy difícil de hundir, ¿cierto? Después van a encontrar muchas similitudes entre los juncos de los incas y los juncos chinos, los juncos de los bolivianos en la parte de la cultura aymara, en la parte de arriba del Titicaca, muy similar el junco al chino, simplemente que más chiquitos. Pero es prácticamente la misma tecnología china. Y como en un junco chino llegaban a caber hasta 1.000 hombres, lo que también les permitía hacer grandes descubrimientos y dejar colonias de chinos por ahí. Entonces, aparte de la discusión es por qué se parece tanto un peruano a un japonés o a un chino. O por qué tanta gente de la costa del Pacífico hacia el sur tiene tanto parecido con los orientales. O sea, no es nada extraño que se hayan mestizado en un momento determinado. Y que durante el siglo XIV haya habido un contacto, 12, 12, 13 y 14, durante esos siglos, haya habido un contacto muy, muy claro entre China y la costa del Pacífico americana. Esto, por ejemplo, se ve claro cuando en el Perú hace poquito la gente se hacía pasar por japonesa. Iban a que le dieran nacionalidad japonesa, aduciendo antepasados japoneses, ¿cierto? Por el parecido claro que hay. O sea que ese contacto ya con el Oriente puede ser factible, puede ser muy factible y no solamente llegaron por el estrecho de Bering, como ha sido la teoría tradicional de cómo los asiáticos atraviesan el estrecho de Bering en invierno y vienen a poblar América, sino que también por el mar. A ver, los chinos, antes de entrar a hablar de Chen He o Zheng He, los chinos han sido grandes navegantes porque el chino es un pueblo costero, ¿cierto? Viven en las costas. Eso les permitió a ellos conocer muy bien el cielo, porque como hacen todos los navegantes, el único camino que tienen es el camino de las estrellas, y a partir de ese camino de las estrellas van descubriendo estrellas claves, ¿cierto? Estrellas claves que no los dejarían perderse. Entonces los chinos, con el junco, con su capacidad de negociar excedentes, porque el pueblo chino para el siglo XIV y XV era un pueblo que prácticamente se autoabastecía y le sobraba mucho excedente en sedas, perfumerías, grasas, colores, plumas, tinta, o sea, todo lo que ellos manejaban muy bien, papel. Buscarían otras tierras para poder negociar con eso. Entonces la tesis de Menzies es que a inicios del siglo XV era tal vez el pueblo más avanzado en navegación, siguiendo una estrella que se llama Canopus, que para los chinos es la estrella más brillante del firmamento, y siguiendo esa estrella llegaron a Australia, hicieron una ruta para llegar hasta Australia. Hay que tener en cuenta en el caso de Australia, Australia ya llega James Cook en el siglo XVIII, con los primeros ingleses que van a ir a Australia, pues que son todos condenados a horca y todo esto que les daban a escoger, o los ahorcamos o nos vamos para Australia, ¿cierto? Entonces, estos hombres que llegaban eran hombres más bien bravos, los ingleses, y que exterminaron buena parte de la población australiana, ¿cierto? Entonces ahí se perdería de pronto algún rasgo chino, porque seguramente los chinos llegarían a tener ahí algún tipo de mestizaje, se mezclarían de alguna manera. Los chinos, hay que tener esto en cuenta, los chinos no han sido amigos de hacer colonia. O sea, mientras otros pueblos hacen empiezan un descubrimiento y cuando lo logran, llevan parte de su civilización allá. Por ejemplo, el caso de los griegos, el caso de los españoles, el caso de los portugueses, la colonia, la palabra colonia traduce mi hogar en otro lugar. O sea, me llevo mi misma cultura, mi mismo comportamiento, me lo llevo para otro sitio. Los chinos no. Los chinos simplemente venían, negociaban y se devolvían. Diríamos que eran, eran o tenían una como centro único y exclusivo del desarrollo del mundo su propia China, o sea, sus propias ciudades chinas. Por fuera de eso no intentaron nunca hacer colonias en otro lugar. Eso los caracteriza y los diferencia muy bien de las culturas occidentales, que mientras las culturas occidentales se desplazan llevando la cultura consigo, el chino no, el chino se desplaza llevando cosas con él, negociando cosas con él, pero las devuelve a China, ¿cierto? Entonces, para principios del siglo XV, Zheng He era el más grande de los navegantes y China tal vez uno de los países con mejores astilleros en el mundo. De hecho, ya de esas, los venecianos sabían eso, ¿cierto? En el mismo libro de El Milione de Marco Polo, también se habla de los astilleros chinos, de la calidad de los barcos chinos. Entonces, lo que hace Zheng He es tomar las rutas que ya habían hecho otros chinos y empezar descubriendo Australia, o descubriendo, no, certificando el camino a Australia, certificando el camino al África y certificando el camino a América, ¿cierto? Ya después van a decir, hombre, esos mapas, porque los chinos fueron grandes creadores de mapas de navegar, esos mapas van a ser comprados por un veneciano en 1425. Y ahí es donde empieza la teoría de Menzi. Esos mapas ya estaban en Venecia en 1425. Los venecianos, que también eran grandes comerciantes, eran grandes hombres de mar, hacían rutas no solamente por las caravanas del desierto, sino también aprovechando el mar porque era más rápido y en cierto sentido más seguro. Entonces ya conocían esos mapas. Esos mapas pudieron haber llegado a Portugal lo más seguro, ¿cierto? Uno, los portugueses también eran grandes navegantes y en poder de los portugueses esos mapas llegarían a Colón. Colón, a Colón y a Vasco de Gama, a Vasco da Gama, y a Magallanes, que era portugués también. O sea, tenemos como tres hombres que van a tener acceso a esos mapas y que de alguna forma le habrían prometido o habían prometido guardar silencio, como puede ser, y después rompieron su promesa, como es el caso de Magallanes, por ejemplo, el mismo caso de Colón. de cómo a Colón no le hacen caso en Portugal, entonces decide seguir a la corte de Castilla hasta que en la corte de Castilla le hacen caso de que puede llegar al occidente hasta las Chinas, hasta las Indias Occidentales, lo que él consideraba que podía llegar hasta Zipango, hasta Japón y China. Y aquí hay una tesis que es muy linda, que seguramente es una de las tesis de Menzi. ¿Por qué sabía él que iba a llegar a Japón y China? ¿Y por qué tan claro eso? Va a llegar a un país donde son todos hoy rasgados, chiquitos, venden seda, venden esto. O sea, porque de pronto hubiera aspirado a llegar a la India, por ejemplo. Cierto que la India era muy conocida por los occidentales y que los occidentales llegaban a la India hacer un comercio permanente, solo que en 1454 los turcos se apoderan de Estambul y ya no pueden pasar a la India, ¿cierto? Los navíos turcos van por toda la península arábiga asaltando, acabando con todo el mundo, entonces se acaba la idea de la India, pero Colón es muy claro que lo que va a llegar es a Zipango, va a llegar al Japón y por extensión al mundo chino. Entonces seguramente el Colón sabe esto, eso de pronto, y habrá que ver pues las tesis de Menzi que ya salen ahora este año a relucir, además las va a presentar. A ver, esta presentación que hace Gavin de los documentos de Zheng He se la va a hacer a la Royal Geographical Society, que es tal vez el centro más importante que existe en el mundo sobre reconocimiento de geografía, rutas marítimas, rutas terrestres y de alguna forma entendimiento del cielo. O sea que lo que hace Gavin es jugársela toda, porque ahí es donde están los científicos, está la ortodoxia, la geografía y la historia del mundo. Entonces debe tener muy buenas pruebas para demostrar esto de Zheng He. Entonces seguramente los portugueses tenían planeado manejar el mundo de alguna manera conociendo ya esas rutas, pero desconocen a hombres como Colón, desconocen a hombres como Magallanes, y estos hombres heridos en su amor propio y heridos y sabiendo que ellos hacían parte de ese proyecto portugués, pero al sentirse excluidos van y se ofrecen a otras cortes. Nosotros sabemos esto, podemos llegar, que incluso eso va a llamar mucho la atención después en el Tratado de Tordesillas, donde hay una cosa que no explican muy bien, es porque a Portugal le toca la mitad, le toca a Brasil, por ejemplo, ¿cierto? ¿Justificando qué o por qué? ¿Cierto? Era como que el Papa hubiera tenido que mediar entre ellos que le mostraron los mapas de llegada, como si el Papa hubiera tenido que mediar entre los portugueses que le mostraron los mapas que les permitían haber llegado a los indios y los españoles que aprovecharon eso y que aprovecharon incluso dudando. Entonces se da el caso de Colón, que viene herido de Portugal, se da el caso de Magallanes, que viene herido de Portugal y le ofrece los servicios de la corona española. El único que no es Vasco da Gama, que intenta darle una vuelta al mundo sin lograrlo, pero que al menos bordea todo África en 1497. Cierto, pero hay como una carrera de los descubrimientos. Entonces yo fui capaz de llegar a las costas occidentales, Vasco da Gama fue capaz de darle la vuelta a África y Magallanes va a ser capaz de darle la vuelta al mundo. Entonces esa competencia loca de descubrir en el menor tiempo posible todas las posibles rutas implicaría que ya tenían conocimiento de algo, ¿cierto? Que ya sabían algo y que tal vez, como está diciendo este señor Gavin Menzi, se fundamentaron en unos mapas seguros, unos mapas que quizás, y aquí es donde viene una cosa interesante, ya conocía también Alonso Sánchez, ¿cierto? Porque la historia de Alonso Sánchez, el previo a Colón, Alonso Sánchez que llega a América, se devuelve, llega agonizando donde Colón, tiene toda la agonía en la casa de Colón y ahí le cuenta absolutamente todo, como dice la tradición del Inca Garcilaso de la Vega, De pronto eso estaba en manos de mucha gente. Estaba en manos de mucha gente que ya había leído, que de pronto no tenían el dinero suficiente para una expedición. Y aquí pienso yo, por ejemplo, en la facilidad con que Colón, que era un mal navegante, porque no, él sabía mucha teoría, pero no sabía manejar barcos, es capaz de contratar a hombres como los hermanos Pinzón. ¿Cierto? Los hermanos Pinzón, que sí eran grandes navegantes, los hermanos Pinzón, que sí conocían muy bien todos los vientos, los tiempos de navegación, ¿cómo los convence tan fácil? O sea, estos hombres no se van a venir a la loca. Estamos presentando en Radio Bolivariana La Otra Historia con Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy, las nuevas teorías del descubrimiento de América, del inglés Gavin Manson. Ahora, lo interesante de todo este descubrimiento es que, de ser cierto lo de los mapas de Senghi, va a cambiar la historia, porque cambia la historia de los grandes descubrimientos. O sea, esos grandes descubrimientos nunca lo fueron. Ahora, había una pregunta: bueno, si los chinos tenían esos mapas, etcétera, etcétera, ¿por qué no siguieron viniendo? ¿Cierto? Es una pregunta que se le ocurre a cualquiera. Porque, dice Menzi, cuando llega Senghi a China, hay un gran enfrentamiento en China por el poder, prácticamente hay una guerra civil, y ahí por sostener el poder en la tierra, acaban con todo lo relacionado con el mar. Incluso sí se sabe que en el siglo XV se quemaron los astilleros chinos, ¿cierto? Por orden del emperador. Yang He, el emperador chino de esa época, mandó a quemar todos los astilleros, y si los mandó a quemar fue porque se acabaron todos los subsidios para la tierra. Pues entonces viene para todo lo que tiene que ver con la navegación, con el mar. Ahora, lo interesante de esto es que va a suceder lo mismo que sucedió con los historiadores aquí en Antioquia. Que los historiadores antioqueños del siglo XIX y principios del siglo XX todos pescaban en un libro que se llamaba El Carnero, que había sido escrito por el Cojo Benítez. Entonces todos sacaban la información de ahí, pero nadie le daba crédito al pobre Cojo Benítez, ¿cierto? Hasta que un historiador de la Nacional, Roberto Jaramillo, descubre el Carnero de Medellín por allá escondido. Roberto Luis. Sí, claro. Roberto Luis Jaramillo descubre el Carnero de Medellín por allá escondido y se da cuenta cómo todos descaradamente sacaban la información del Cojo y no le daban ningún crédito al Cojo, ¿cierto? Ya una vez aparece el libro del Cojo Benítez, ya pues un montón de historiadores se van a tierra y ya los historiadores modernos se arrancan del Cojo Benítez. Entonces, parecido será lo que va a suceder con Senghi, ¿cierto? Que ya se va a entrar a decir, bueno, a ver, Colón, después de haber estudiado los mapas de Senghi, tal cosa, de haber peleado en Portugal, tal cosa, se vino a estas tierras y, bueno, hizo el primer viaje en nombre de España, ¿cierto? En nombre de España. Lo mismo si la decís de Magallanes, pues que la gloria no era darle la vuelta al mundo, que siempre te estaba siguiendo un mapa chino de navegar, que tenía muy claro el cielo, ¿cierto? Porque lo importante para ese navegante es el cielo. Pero lo más triste va a ser para los ingleses, que James Cook, que es su descubridor, se va al piso también, porque parece ser que la ruta de la más segura, incluso es un mismo inglés el que denuncia esto, de James Cook, que él se apreciaron tanto ese descubrimiento, haber descubierto el quinto continente, Australia, todavía cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que no le enseñaban el quinto continente, ¿cierto? Como una gran maravilla, o sea, el último, eso venía magnificado por la corona inglesa, por cierto, todo ese poder, va a ser también un plagio de las cartas de mareada de Senghi. Entonces, a ver, lo interesante de esto es que el mundo siempre ha sido conocido por alguno. Muchas veces esos algunos que encontraron rutas, que llegaron incluso al Polo Sur o al Polo Norte, me atrevo a pensar yo en este momento, ¿cierto? A pesar de que son descubrimientos recientes, muchos simplemente habían descubierto eso, pero que no tenían ningún interés geográfico, ahí no había nada que hacer, no había con quién negociar. ¿Qué encontramos por allá? Un montón de pingüinos. ¿Para qué sirve el pingüino? Para nada. Entonces, devolvamos. Cierto, es muy muy factible, pero esto sí cambiaría la historia radicalmente, porque se le daría al Oriente el carácter de propiciador de grandes descubrimientos. Y de ser cierto de que estos chinos, y por extensión seguramente los japoneses, porque ahí hay una cosa muy importante, porque si bien los chinos eran grandes navegantes y eran los mejores, los japoneses no se pueden dejar a un lado, porque los japoneses viven en una isla. Y a pesar, y todo pueblo que vive en isla también son grandes navegantes, son navegantes tremendos, que de pronto sí tuvieron comercio con estas tierras, que de pronto influyeron en algo con ese misterio que se llama los mayas, de pronto llegaron hasta donde los mayas, que los conocimientos astronómicos de los aztecas, los mayas y los incas, de ser cierto esto de Sengji, se van a parecer mucho a lo de los chinos. Y de esa manera los chinos que habían participado en el Renacimiento con una serie de inventos que hoy en día sabemos que son ciertos, la pólvora, el papel, la imprenta, La rueda. ¿cierto? Esta gente pues se entraría a participar en la cultura de Occidente, que es la que propicia toda la técnica, o sea, serían los causantes del desarrollo de Occidente. Porque si bien el Renacimiento, que es una época muy interesante porque se recupera todo lo de Europa, también el Renacimiento es lo que es y propicia el barroco, es debido a los viajes, porque ya con esos viajes el mundo europeo se nutre de algo distinto, se nutre de otras ideologías, se da cuenta de que el mundo está compuesto por otras tierras, otras plantas, otros animales, otros seres humanos, etcétera, etcétera. Y ese conocimiento es el que propicia todo el desarrollo de Occidente. Incluso ya cuando se crea la máquina de vapor, se crea esa máquina de vapor es pensando. Thomson, que es el que la crea, la piensa no tanto para Inglaterra o Europa, sino para atravesar ese gran territorio que es los Estados Unidos hoy en día. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos? Y siempre se está pensando con base en el nuevo mundo. La filosofía cambia porque hay que pensar en el nuevo mundo. La literatura se engrandece porque hay que pensar en el nuevo mundo. O sea, todo eso se daría por estos mapas chinos, de los que nadie había querido hablar y que ahora, como de ser cierto lo que dice Gavin Menzies, y que ahora le darían otra contextualización al mundo, y le darían otra posición a China. Ya no China como ese país lleno de gente, como esa raza amarilla, sino también como los forjadores de Occidente, y ellos entrarían a sentirse partícipes de esto. Y ahí sí se daría realmente el ingreso de Oriente en Occidente. O sea que la tesis que propone este capitán de navío es tremendamente grande. Ahora, el problema va a ser cómo me va a responder. ¿Cómo se va a responder? Porque si lo de los mapas de Zheng He, si estaban en Venecia, ya los conocían, si estaban en copias en poder de los reyes portugueses, hay algo ahí y es que todos los imperios que se hicieron, el imperio español, el imperio portugués, se habrían hecho con base en esconder información. que han hecho con base en esconder información, lo que haría que todas estas familias de reyes, que el uno, pongamos los reyes católicos, Isabel la Católica, que estaba unida a la dinastía gobernante inglesa, que de los portugueses que estaban unidos a los, que todos estaban escondiendo información, que realmente no había tales uniones y que se esperaba darle el mundo al que, o que el mundo se lo iban a apoderar cada uno al escondido. Entonces ahí se van a quebrar un montón de héroes, se van a quebrar un montón de historias básicas para darle sentido a la historia, al arranque español, a darle sentido a los mismos reyes católicos, darle sentido a las dinastías inglesas, después con James Cook. Entonces sería la creación de Occidente a partir de una mentira de los occidentales, fundamentada en un documento cierto chino que todos escondieron, y que quizás no llevaron a cabo porque estaban esperando a vencer a los turcos. Porque de todas maneras los turcos se les volvieron un problema porque partieron el mundo entre cristianos e islámicos, y había una parte de la ruta que estaba muy manejada por los turcos, a pesar de que Magallanes no logra dar la vuelta al mundo porque de todas maneras lo matan en las Molucas, pero el barco, uno de los 5 barcos donde de la expedición de Magallanes, que sí logra dar la vuelta al mundo, donde venía Antonio Pigafetta, el gran cronista de Magallanes, de tal manera habían partes que donde podían evadir a los turcos de alguna manera, y eso pudo haber sido también conocido por los mismos chinos, o atravesaron esa parte dominada por los turcos, que después fue muy difícil de volver a hacer, de volver a atravesar, ayudados por los mismos chinos. Una ruta medio secreta. Sí, ahí. Entonces, realmente, entonces, claro, esto va a tener implicaciones muy grandes, porque la historia que nos contaron no es. La historia que nos contaron no es. Y ahora, lo más interesante de esto es que cada 500 años cambia la concepción del mundo. Entonces, si tenemos en cuenta que hace 500 años la gente le cambió la concepción del mundo plano a mundo redondo, les cambió toda la forma de pensar, ahora 500 años después nos está pasando lo mismo a nosotros, que ya vamos a ella, comenzamos a pensar en términos de que la historia que nos contaron no era cierta, así como le pasó al hombre del Renacimiento, que también se da cuenta que la historia que le contaron no era cierta, y que hay que recuperar nuevos valores, que hay que darle la razón a otros, que es algo que a los occidentales nos duele mucho, tener que reconocerle a los orientales algo, ¿cierto? Eso es una cosa muy, muy clara en la historia del mundo. Por eso los conocimientos chinos se fueron dando de a pedacitos, y el libro de Marco Polo fue escondido en muchos lugares, no nos hable de esas tierras, porque todo eso para Occidente era algo que lo afectaba en esa posición de Occidente, ser el centro de la tierra, ser el centro del mundo, ¿cierto? Entonces todo cambiaría, y esto que puede pasar no deja de ser maravilloso, tremendamente maravilloso, porque ya no solo nos llevaría a cosas que realmente pues no interesan mucho, si fue Colón, si fue Leif Erikson o si fue Magallanes, sino que nos llevaría a leer cómo entendían los chinos el mundo, y qué hacían con esas rutas, y qué cosas estaban pensando negociar con nosotros, y por qué de alguna manera de pronto despreciaron el mundo. Y eso ya nos daría una lectura maravillosa de los últimos 500 años. Hombre de Memo, y para no ser pues tan apocalíptico, de todas maneras, las declaraciones de este inglés han suscitado toda serie de comentarios. El siguiente es el comentario de Gillan Hutchinson, curador de cartografía del Museo Nacional Marítimo Británico. Es probable que los conocimientos geográficos de los chinos hayan llegado a Europa antes de la era de los descubrimientos. Pero quiero ver primero las pruebas del señor en cuestión antes de apoyar totalmente su teoría. De otro lado, Luis de Sousa, encargado de prensa de la Embajada de Portugal, uno de los países más afectados por las revelaciones, hizo alarde de ironía al comentar: Magallanes está en todos los libros de historia y sus descendientes llevan su nombre con orgullo. Pero si los chinos circunnavegaron el mundo primero, lo que bien puede ser posible, déjenlos disfrutar de sus 15 minutos de fama. En contraste, Gregory Bogen, primer secretario del Alto Comisionado para Nueva Zelanda, se mostró entusiasmado y dijo que la nueva versión de la historia tiene sentido. Hace años que venimos encontrando artefactos chinos en nuestras costas. Lo que dice el experto británico nos fascina y estamos ansiosos por conocer todas sus pruebas y detalles, concluyó. Ha sido La Otra Historia, el programa de Memo Ángel, José Guillermo Ángel, en la emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy nos ha hablado del nuevo descubrimiento de América por una teoría reciente del inglés Gavin Menzies. Les esperamos en 8 días en este mismo horario en La Otra Historia en Radio Bolivariana. Hasta entonces.